Pero fue una palabra que primeramente golpeó fuertemente mi corazón. Fue una semana, una palabra que alimentó mi espíritu y me ayudó a reubicarme otra vez. Porque a veces los principios se olvidan. A veces los principios se pasan. Por eso Dios dice en su palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra, ¿qué dice? No pasará. Hemos venido trabajando durante casi 2 meses en esta congregación la temática o la urgencia de tener intimidad con Dios. La única intención de que hemos querido trabajar es entender el corazón de papá, que creo que hay una urgencia desde el cielo de que el pueblo aprenda a tener intimidad con Dios. Y les hemos dicho que la gente en la iglesia, el pueblo cristiano, la mayoría de cristianos evangélicos, hemos confundido oración con intimidad. Y hemos comprendido, y lo he comprendido desde mi propia realidad, que no todo el que ora tiene intimidad. Y la Biblia lo dice, que nadie oraba más en Jerusalén que los fariseos. Nadie. Pero no conocían a Cristo. No conocían al Padre. Orar no es venir a culto. Orar no es adorar, no es cantar. Intimar no es colocar a Brunet. Es más que eso. Es derramar el corazón. Adorar tiene que ver con permitirle a Dios que procese nuestra vida. Porque a veces le decimos: Señor, yo te adoro, pero no se meta conmigo. No, escuchen. ¿Saben qué es adorar? Adorar es morir. Morir. Adorar es aprender a caminar el proceso de Dios en nuestra vida. Y sin proponérmelo, porque no fue algo que me hubiese propuesto, pero el Señor nos permitió trabajar en estos meses con el modelo de un hombre o con la vida de un hombre. ¿De quién hemos hablado? De David. No me lo propuse. Pero David ha sido un modelo de adoración impresionante, porque la Biblia dice de David, dice esto, que David fue el hombre conforme al corazón. Ahora, usted va a entender por qué David fue el hombre conforme al corazón de Dios. No porque no hubiera pecado. La semana pasada hablamos del pecado. Hablamos de la caída de David. Y David pecó mucho. Pero fue la capacidad que tuvo David de dejarse procesar en Dios. Dígale aquí está al lado suyo: déjese tratar. Y esta mañana quiero compartir una palabra, como le digo, que golpeó mi vida. Y la palabra parte de una frase, una frase. Ayer la mandé por el WhatsApp a la mayoría de ustedes. Está en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Si usted tiene marcador, resaltador, labial, pestañina, cualquier. Esto tiene que marcarlo en su Biblia. Porque este es un principio que usted nunca podrá olvidar. Nunca, nunca, nunca, nunca. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 39. La primera frase dice así: yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Otra vez. Yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Ay, qué frase tan impresionante. Y quiero hablarles de esta mañana por unos minutos, por esta frase, este título: ungidos en proceso. De eso les voy a hablar. Ungidos en proceso. Todo hijo de Dios es un ungido. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Todo hijo de Dios ha sido ungido. Pero todo ungido será procesado. ¿Sabe usted qué es el proceso de Dios? Yo lo he llamado como la escuelita. La escuela de Dios es bella, pero es dura. La escuela de Dios es necesaria. La escuela de Dios hace parte de lo que Él quiere establecer con nosotros. Escúchelo. Y en ese diseño que Dios tiene contigo y conmigo, Él va a empezar a trabajar en aquellas áreas donde tú y yo necesitamos ser transformados, mudados, cambiados. Yo entendí una verdad, y esta verdad es la siguiente: a nadie que es amado por Dios, o nadie que ame a Dios, será exento del proceso. A ninguno de sus hijos Dios le evita el proceso. Dígale al que está al lado suyo: bienvenido a la escuela de Dios. Es parte de la realidad. Y David dijo una frase extraordinaria. David dijo: soy el rey ungido, pero hoy estoy, ¿qué? Débil. Y yo creo que todos aquí estamos lidiando con esto. Tú eres un ungido, pero hay áreas en tu vida en las que hoy Dios está tratando. Y esta mañana quiero detenerme unos minutos, porque pretendo no salir muy tarde para que usted pueda ir a votar. Yo ya voté. Y quiero detenerme a hablarle, porque cuando Dios determina meternos en procesos, escúchelo, cuando Dios determina meternos en procesos, lo va a hacer de dos maneras. Lo va a hacer con circunstancias, con situaciones, con problemas, o lo va a hacer con personas. Otra vez, cuando Dios determina procesar tu vida, lo va a hacer con circunstancias o lo va a hacer con personas. Yo en esta mañana voy a hablarle de personas. Cuatro personas que trataron áreas específicas en la vida de David y que trajeron enseñanza a la vida de David. Quiero, por favor, llevarlo a esto. La frase que le acabo de leer se encuentra en el segundo libro de Samuel. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque desde el capítulo 1 de este libro, David es establecido como rey de Israel. El primer libro de Samuel es un hombre llamado, pero no tiene reino. Es un hombre ungido, pero no tiene trono. Aquí, David está en el mejor momento de su vida. La nación está en un esplendor tremendo. Hay abundancia, hay prosperidad. Los filisteos han sido detenidos. La nación ha venido creciendo. La economía de Israel está en todo su esplendor. David ha levantado un palacio real donde él vive. Tiene hogares, tiene mujeres, tiene hijos. Hay florecimiento en la nación. Y es ahí, es en ese momento, en el que viene para David su proceso. Porque todo ungido será procesado. Por favor, se va a aprender esta mañana estos cuatro nombres, porque fueron los nombres con los que Dios procesó a David. Primer nombre: Betsabé. Segundo nombre: Absalón. Tercer nombre: Mefiboset. Cuarto nombre: Simei. Apréndalos. Simei. Simei. S-I-M-E-I. Simei. Sin tilde, Simei. Betsabé, Absalón, Mefiboset, Simei. ¿Listos? Bueno. Todo viene bien. Hasta el capítulo 11. Todo viene bien hasta el capítulo 11. Todo. La nación está creciendo, la nación está avanzando, la nación está en expansión. La guerra, toda guerra que emprende la nación es prosperada. Pero en el capítulo 11 aparece una mujer. ¿La mujer se llama? Betsabé. La semana pasada yo les prediqué sobre la caída de Betsabé y con David. Les hablé sobre esto. Y no quiero detenerme en la historia. Pero permítanme hablarles de esto. Betsabé te enseñará cosas. Y lo que te va a dejar Betsabé es esta enseñanza. Uno, escúchelo. Betsabé te va a enseñar que en los momentos de tentación, lo mejor que tú puedes hacer es correr a Dios. Aprende eso. Betsabé te va a enseñar que en los momentos de tentación, tú y yo debemos ¿qué? Correr a Dios. Por favor, entiéndanme en esto. David acababa de traer el arca de Jehová a Jerusalén. David acababa de construirle una tienda donde colocó el arca, escúchelo. Y dice que colocó durante las 24 horas del día tres turnos de levitas, sacerdotes, danzores, músicos, y todos los días ministraban. A pocos metros del palacio de David estaba el culto en la tienda de Dios. Pero dice la Biblia en el capítulo 11 que David subió a la terraza porque llegó un momento en que David se descuidó. Escucha lo que le tengo que decir, niños lindos, escuche esto. Betsabé te hará recordar esto, que nunca estaremos tan fuertes como nos creemos. Nunca. Betsabé te enseñará que no importa qué tanta unción, que no importa qué tanto llamado, que no importa qué tanto hayas avanzado, escúchalo, porque Betsabé representa lo que está dentro de ti. Betsabé representa tus debilidades, tus luchas, tus pasados, tus iniquidades. Betsabé remueve, hermano mío, algo que tú pensaste que estaba enterrado. Eso es Betsabé. Porque Betsabé le removió a David su iniquidad. Porque en pecado había sido concebido David. Y Betsabé tiene que ver con aquella lucha, hermano mío, que hay en ti, que hay en mí. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros tenemos una marca interior. Todos nosotros, hermano mío, tenemos una contaminación que Pablo lo llama concupiscencia. La concupiscencia es el recuerdo que hay en ti del pecado que hiciste. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que fueron perdonados de sus pecados? ¿Cuántos de ustedes se olvidaron de sus pecados? Eso es concupiscencia. Usted fue perdonado de su mala vida, de su borrachera, del alcohol, del adulterio. Usted fue perdonado de eso. Pero usted tiene el recuerdo de eso. ¿Sabe lo que hace Satanás? Satanás es un experto en ir al basurero de tu vida, de tu pasado, y traer a Betsabé. Betsabé puede ser una persona. Betsabé puede ser una debilidad. Betsabé puede ser un pasado que hoy se aparece en tu vida a tratar de desbaratar el propósito de Dios contigo. Betsabé te tiene que enseñar y a mí me tiene que enseñar esto. aquel que corre a Betsabé en vez de correr a Dios, las consecuencias serán altas. Todo el que termina sucumbiendo ante el deseo, ante la vista, ante el anhelo de su corazón, terminará mal. Pero Betsabé también te tiene que recordar hoy, escúchalo, que lo mejor que puedes hacer cuando Betsabé aparezca en tu vida es correr a Dios. Y yo no sé si en esta mañana hay un hombre o una mujer en ese lugar, siendo seducido, siendo atacado por algo de su vida, por algo de su pasado, por algo de su debilidad. Niños, simplemente les digo esto: cuando Betsabé asome, corre a Dios, no a los brazos de Betsabé. Y déjeme decirle esto: que no hay una sola persona sobre la tierra que no tenga que lidiar con Betsabé. Porque de una u otra manera todos nosotros tenemos esta lucha interior. Primera enseñanza: Betsabé nos enseñará a correr a Dios en tiempos de tentación. Amén. Segundo, Absalón. La vida de David se desbarató después del pecado de Betsabé. Se desbarató. Todo se vino al suelo. ¿Sabe usted quién era Absalón? ¿Quién me dice quién era Absalón? Absalón era el hijo de David. Y en este capítulo 15, Absalón se convirtió en el hijo primogénito. ¿Sabe por qué? Porque él asesinó a su hermano mayor. Absalón asesinó a Amnón. ¿Por qué? Porque el hermano mayor había abusado de su hermana, de Tamar. Y Absalón lo mandó a matar. En términos monárquicos, quien heredaría el trono sería ¿quién? Absalón. Ahora, mire lo que empieza a hacer este bendito, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 1, lo quiero empezar a leer. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, de caballos, de 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleitos y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes ¿qué? ¿Quién te oiga de parte del rey? Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez de la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los de Israel que venían al rey a juicio. Y así, ¿qué hacía? Robaba el corazón. Absalón, el corazón. Oiga, ¿sabe lo que hace Absalón? Absalón dijo en su corazón: Yo quiero el trono de mi papá. Yo quiero lo que tiene él. Yo quiero. Porque Absalón va a querer lo que es tuyo. Absalón va a anhelar lo que a ti te pertenece. Absalón va a querer lo que a ti por herencia te han asignado. Y Absalón dice: Yo quiero lo de mi papá. ¿Sabe lo que hacía Absalón? Se paraba en la puerta. Imagínese usted que de pronto aquí hay un Absalón, ¿cierto? Y de pronto se para en la puerta esta persona. Y a todo el que llega le pregunta: oiga, ¿el pastor esta semana lo llamó? Oiga, ¿el pastor esta semana lo visitó? Y usted: ay, no. ¿Y sabe lo que dice ese Absalón? Dice: si a mí me pusieran de pastor, yo todos los días iría a tu casa, te visitaría. Yo todos los días oraría, lloraría y clamaría por ti. Pero como yo no soy tu pastor, sí. Esto sí es de bendito. Y dice que Absalón que se robó el corazón de la gente. Ay, la gente dijo: qué belleza de muchacho. Oiga, porque Absalón era hermoso. Ese muchacho era hermoso. Dice que su cabello, hermano mío, era una cosa espectacular. Cuando le cortaban el cabello, porque se lo dejó largo, dice que cortaba el cabello, pesaba casi 5 libras. Era un cabello dorado, era un cabello hermoso. Y este muchacho se robó el corazón. ¿Y sabe lo que hizo Absalón? Absalón, hermano mío, dijo esto: vamos a tomar el trono. Vamos a tomar el trono de papá. Póngale cuidado lo que hizo. A mí esto me parece impresionante. Ahí en el capítulo 15, versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel, ¿qué? ¿Sabe lo que produjo Absalón? División. ¿Sabe usted cómo conoce un Absalón? Absalón divide. ¿Qué hace Absalón? Divide. Tranquilos, no se asusten por lo que está pasando arriba. Concéntrese acá. Absalón divide. Absalón genera inquietud. Absalón genera engaño. Absalón te pregunta y dice: ¿tú sabes lo que están haciendo con tus diezmos? ¿Has visto los zapatos nuevos del pastor? ¿Sí viste las fotos que el pastor publicó últimamente? Eso hace Absalón. Absalón empieza a generar inquietud, empieza a generar miedo, empieza a generar zozobra. Lo segundo que hace Absalón, ahí en el versículo 14: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de qué. ¿Sabe lo que hizo David? David dijo: muchachos, si nos quedamos acá habrá mortandad. Si nos quedamos en Jerusalén va a haber una confrontación terrible. Mejor, ¿qué hagamos? Vámonos. Y David cogió su gente. David cogió su ejército. Él tenía hombres valientes. Y él dijo: vámonos, vámonos. Dejemos el palacio, dejemos el trono, dejemos el cetro, dejemos todo, dejémoslo. Si lo quiere, que lo tome. Si lo quiere, que lo tome. Texto siguiente. A mí esto me impresiona. Versículo 23. Y todo Israel, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va a dónde. Pregunta: ¿para dónde va el rey? ¿Para dónde va el rey? Para el desierto. Por un momentico mire este texto, versículo 30. Y David subió la cuesta. ¿Qué cuesta? ¿Sabe usted quién estuvo en los olivos? Cristo. Escuchen. Y la subió ¿cómo? llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies ¿cómo? Ahí nomás, dejémoslo ahí nomás. ¿Le dividen el trono, hijos? ¿La nación se la dividen? ¿Él tiene que salir huyendo de Jerusalén? Y perdónenme, hago esto, perdónenme. Pétese a ver si me traje las que eran, sí. Escuchen. Se quitó los zapatos. Se colocó un manto. Y empezó a caminar así. Yo creo que no hay figura más terrible de David que la de los olivos. Cuando veían a David, la gente lloraba. Y David estaba desbaratado y David estaba y preguntando, pero ¿por qué Absalón me hace esto? ¿Por qué Absalón me hace esto? Porque el texto dice que él subía con la cabeza abajo llorando y sus pies los arrastraba. ¿Sabe lo que hizo Absalón? Cuando llegó a Jerusalén, ¿sabe lo que hizo? Capítulo 17, versículo 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre la terraza. Y se allegó Absalón a las concubinas de su padre. ¿Ante qué? Ante los ojos de. ¿Sabe qué hizo Absalón? Tan pronto llegó al palacio de papá, colocó una pequeña carpita donde todo mundo lo viera, sacó a las concubinas de su papá y a la vista de todos, a todas, las violó. Pregunta: ¿qué hacer contra Absalón? Niños, recuerden esto. David es un hombre fiero para la guerra. David tiene guerreros en sus manos. Cualquiera le hubiera dicho a David: David, armémonos para la guerra. David, no permitas que nadie te robe lo que te ha dado. David, vamos a confrontar. David, vamos a pelear. David, vamos a atacar a Absalón. Capítulo 15. Esto me impresiona. Versículo 30. Y subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza. Iban llorando mientras subían y dieron aviso a David diciendo: Aitofel, el gran político, está con Absalón. Entonces dijo David: ay, que Dios estropee el consejo de ese hombre. Cuando llegó David a la cumbre del monte, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Niños, ¿sabes tú qué debes aprender cuando se levanten contra tu vida un Absalón? ¿Sabe qué es un Absalón? El que va a querer lo tuyo, el que te va a querer arrebatar lo que Dios te dio, el que te va a querer entregar lo que el Señor te ha dado. Absalón va a querer dividir, Absalón va a querer atacar, Absalón va a querer robar. Escúchalo, lo que David aprendió con Absalón es que lo mejor que se puede hacer cuando Absalón ataque es adorar a Dios. Escúchalo, no pelees con Absalón, adora a Dios, porque el que te entregó las cosas peleará por ti. El que te entregó todo, él va a pelear por ti. ¿Por qué te enganchas con la gente a pelear? ¿Por qué te pones, hermano mío, a confrontar? No lo hagas, escúchalo. Este no es el plan de Dios. Tu estrategia y mi estrategia es cuando alguien se levante contra ti para destruirte, Hermano mío, dobla tus rodillas, derrama tu corazón y dile: papá, aunque Absalón se levantó contra mí, yo te adoraré. Betsabé te debe enseñar a esconderte en Dios. Absalón te debe enseñar que cuando veas todo mal, lo mejor que puedes hacer es ¿qué? Dígale al que está al lado suyo: hay que adorar. Por favor. Pasaron el monte de los olivos. Ellos vienen cansados, vienen con hambre. Ellos vienen agotados, vienen fatigados. Ellos no saben quiénes son aliados. Ellos no saben quiénes son enemigos. No lo saben. ¿Sabe lo que dijo David? Dijo: vamos, allí hay una finca de alguien cercano. Este alguien se llama Mefiboset. Y empezaron a caminar hacia la finca de Mefiboset. Permítame, le recuerdo quién era Mefi. Años atrás, David tenía un gran amigo, el hijo del rey, Jonathan. Eran hermanos. Dice que el amor de ellos era más grande que el amor de las mujeres, porque era un amor impresionante con que ese par de amigos se amaron. No porque fueran homosexuales, sino porque eran amigos en Dios. Y cuando estaban en vida, un día dijeron esta frase, dijeron, hicieron un pacto. Y el pacto fue: el que viva de los dos se encargará de cuidar nuestra descendencia. Porque estamos en guerra y no sé quién va a morir, pero el que quede vivo va a ayudar al otro. A los pocos días murió Jonatán en guerra. David empezó su lucha por el reino, llegó al reino, escúchelo. Y cuando estaba en el esplendor, una mañana que David estaba comiendo un plato suntuoso, David estaba cómodo, David estaba pasándola sabroso, David se acordó del pacto, o creo que Dios le acordó del pacto. Y David dijo: Dios mío, yo hice un pacto con mi amigo. Y David levantó su voz y dijo: ¿alguien sabe si queda uno vivo de la familia de Saúl? Y por allá alguien le dijo: sí, sí, yo conozco a un siervo de Saúl. Escuche, pilas con ese nombre. Yo conozco a un siervo de Saúl que se llama Siba. ¿Cómo se llama? Siba. Él vive por allá y él sabe de un hijo de Jonatán. Fueron a buscar a Siba. Le dijeron: Siba, ¿tú sabes de algún hijo de Jonatán? Él dijo: sí, pero mi rey, no lo van a matar. Escúchenlo, porque la costumbre era que cuando un rey era quitado, su descendencia era asesinada. David dijo: no, no, yo no lo voy a matar. Venga, que no es para eso. ¿Sabe dónde vivía el muchacho? Vivía en una ciudad llamada Lodebar. La palabra Lodebar significa poca cosa: angustia, dolor. Siba le dijo: rey, yo sé dónde vive el muchacho, pero déjame decirte algo, rey. Cuando este niño tenía 5 años, el día que murió su papá, la nodriza lo sacó corriendo y la nodriza se cayó y dejó caer al niño, y el niño se cayó y las piernas se le fracturaron. Hoy es un adulto, pero es un inválido. David dijo: no importa, tráiganlo. Fueron a Lodebar, sacaron a este muchacho de los despojos, sacaron a este muchacho de la ruina. ¿Por qué? Porque él estaba clandestino, escondido. Le habían dado cédula venezolana. Tenía otros documentos. Y cuando llegó Mefiboset a David al palacio, le dijo: señor, yo soy un perro muerto, por favor no me mates. David le dijo: no, yo no te voy a matar. Mefi, Tú eres hijo de mi mejor amigo. Por tu sangre corre, por tus venas corre la sangre de mi hermano. Yo no te voy a matar, yo te voy a honrar. Déjame decirte algo, hoy te devuelvo todas las tierras. Todas las tierras que tuvo tu papá y tu abuelo, te las devuelvo. Mefi, hoy te digo que tú no vas a vivir más en Lodebar, no más. Te vas a venir a sentar conmigo en el palacio. Vas a comer de la comida del rey. Te vas a vestir con la comida del rey. Hoy serás como uno de mis hijos. Ja. Y Mefiboset desde aquel día se quedó allí. La pregunta, ¿qué pasó con Mefiboset cuando apareció Absalón? Escuche, escuche, escuche. David sale del Monte de los Olivos desbaratado. Se acordó que aquí adelante estaba la finca de Mefi. Ah, con hambre, con angustia, esperando recibir una recompensa, esperando una retribución, esperando comida. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han esperado de alguien algo? Bueno, David, capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefi, que salía a recibirle con un par de asnos enalbarnados, con 200 panes, 100 ramos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y le dijo el rey a Siba: Siba, ¿qué es eso? Y Siba le respondió: los asnos son para que monte mi rey y su familia, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y David preguntó: ¿y Mefi? Yo pensé que el que iba a salir era Mefi. Siba agachó la mirada y dijo: lo siento, rey. ¿Qué pasó? Versículo 3. ¿Dónde está? Y Siba respondió: rey, he aquí, él se quedó en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverán, ¿qué? La casa de Israel, que es reina de mi padre. ¿Sabe lo que dijo Mefi? Hoy yo voy a tomar el reino de mi abuelo y de mi papá. ¿Usted sabe lo que sintió David? ¿Usted sabe lo que pasó en el corazón de David? Es lo mismo que pasa en el corazón de muchos de nosotros. Cuando esperamos que nuestra respuesta, que nuestra provisión, que nuestro sustento va a venir de la mano de alguien. De aquella gente a la cual tú le has invertido, tú le has ayudado, los has acompañado, los has sostenido, les has dado. Y en el momento en que tú necesitas, tú vas a ellos, pero no están. ¿Sabe lo que David aprendió de Mefi? Que quiero que usted lo aprenda esta mañana y lo grabe en su corazón. Es esta: Mefi te enseñará que solamente de Dios viene tu provisión. Escúchalo. Mefi te enseñará que tú no puedes colocar tus esperanzas en el hombre, que tú no puedes esperar del hombre nada más de lo natural. Porque cada vez que tú colocas esperanzas en el ser humano, vas a descubrir la tristeza de la desilusión. Porque aquí es cuando entenderás que cuando todo falta, cuando todos fallan, lo único que te queda es papá. Escúchame. Y si Él te queda, lo tienes todo. El Quindío es una tierra política. Es una tierra que vive de campañas, de elecciones. Y el gran problema de la mayoría de cristianos, de muchos, es que le apostaron su futuro a políticos, a campañas. Y muchos de esos a quienes apostaste hoy nunca te ayudaron, o hoy están en la cárcel. Déjame decirte esto: nunca coloques tu sustento en la vida de un hombre. Porque el único que puede darte la provisión que tú necesitas está en los cielos. Y la mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Jehová no se ha cortado. Escucha lo que te voy a decir, escucha lo que te voy a decir. Aunque el rey esperaba que la respuesta estuviera de Mefi, escúchalo. Dios proveyó a quien menos esperaba David para sacar provisión. Escúchalo. David esperaba al hijo del rey, pero la provisión llegó por el siervo. David esperaba que la provisión llegara por el rico. No, no llegó por el rico, llegó por el empleado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te quiere bendecir, de donde menos tú esperas, vendrá la provisión y vendrá el sustento para tu vida. Descansa, descansa, descansa, descansa. No hagas de Mefi tu esperanza es Dios. Descansa, Dios, descansa. Olivos, desbaratado. La finca de Mefi, desilusionado. Y siguió caminando. Bueno, ya habían comido. Ya estaba montadito en un asno. Y empieza a caminar, por favor. Mire el versículo 5, 16, 5. Y vino el rey David hasta Baurín. Y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl. Un familiar de Saúl. El cual se llamaba ¿cómo? Bueno, aquí aparece el cuarto personaje. Simei. Hijo de Gera. ¿Y salía qué? Oiga. Este bendito salió cuando venía David. ¿Qué empezó a hacer? Mire esto. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a la derecha y a la izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hombre sanguinario! ¡Hombre perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar en la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre. ¿Sabe qué le faltó decirle? ¡Uribista, paraco! Ya lo hice. Eso fue lo que le faltó. Oiga, sale Simei, va David desbaratado, va David angustiado, y sale Simei y le arroja piedras. ¡Paraco! ¡Sanguinario! ¡Corrupto! ¡Asesino! ¡Tramposo! ¡Engañador! ¡Usted está en el gobierno con trampa! Eso es lo que está diciendo él. El trono que usted tiene no es su trono, era el trono de mi hermano o de mi amigo Saúl o de mi familiar Saúl. Y se levanta uno de los hijos de Abisai, violentos, y le dijo: mi rey, una preguntita, ¿me deja arrancarle la cabeza a este desgraciado? Es cierto. Por favor, mire el versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Te ruego que me deje, señor, con una espada ungida y le arranco la cabecita, padre. Y el rey le respondió: ¿qué tengo yo contigo, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más lo hará un hijo de Benjamín, un hijo de Saúl? Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Texto siguiente. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el otro lado del monte de él, andando y maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron como fatigados y cansados. Ay, ¿sabe qué representa Simei? Simei son aquellas personas que van a traer afrenta, escarnio, calumnia. Son aquellas personas que van a caminar junto a ti y te van a decir: mentiroso, ladrón, yo lo conozco a usted, yo sé su casa, yo sé lo que usted hizo. Usted fue un tramposo, usted fue un mentiroso, usted fue esto, usted hizo lo otro, yo sé quién es usted. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros tenemos un Simei cerca. Mire con sospecha el que está al lado suyo. Todos nosotros tenemos alguien que ha hablado mal. Todos nosotros tenemos alguien, hermano mío, que en algún momento se ha levantado contra ti para blasfemar, para herir. Escucha lo que te voy a decir. Lo que Simei decía era mentira o era cierto. David fue sanguinario. David fue terrible. Pero nunca usurpó el trono. El trono se lo dio papá. Ah, escucha. La batalla se hizo recia. La batalla se hizo terrible en esta persecución contra David. Y dice la Biblia que un día a Absalón le dijeron que David estaba en tal lugar. Y cuando fue, hermano mío, lo persiguieron los soldados de David. Váyase un momentico al capítulo 18. Y Absalón empezó a huir en una mula que tenía. Versículo 9, 18, 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón en un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas en una gran encina. Y se enredó la cabeza o el cabello de Absalón en la encima. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba, ¿qué pasó? Oiga, el hombre iba corriendo, se metió por debajo de una enramada y el cabello abundante que tenía lo enredó. Pero mire esta frase: quedó suspendido entre. Oiga, es tan impresionante, escúchelo, que a los Absalones ni el cielo ni la tierra los quieren. Oiga, escúchelo. A los divisores, a los usurpadores, ni los cielos ni la tierra lo quieren. Alguien le dijo a David, perdón, alguien le dijo a Joab, al general de David: allí está Absalón. Pero nadie se atrevió a tocarlo porque era el hijo del rey. Y Joab, el general, fue. Y cuando lo vio colgado, le dijo: así te quería ver. Y dice que atravesó 3 flechas en el corazón del muchacho. Y el muchacho murió. Cuando le dieron las nuevas a David, David regresó a Jerusalén. ¿Se acuerdan de Simei? Cuando Simei se enteró que David volvía al rey, al reino, se apareció diciéndole: rey, usted no habrá creído eso que yo le dije. Capítulo 19, no, es cierto. Capítulo 19, versículo 15. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baú, se dio prisa y descendió con los hombres de Jerusalén, de Judá, a recibir a David. Y con él venían, yo sigo leyendo. Versículo 19. Y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió a Jerusalén. Señor, no seas rencoroso, rey. Sí, rey, no seas rencoroso, rey. No guarde esto en su corazón. Ah, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de todos de la casa de José para descender a recibir a mi rey. Y respondió ¿quién? ¿Se acuerda el que quería arrancar la cabeza? Mire lo que le dijo: no ha de morir por esto Simei, que maldijo a quién. Oh, escucha, ¿a quién maldijo? Al ungido. Rey, déjeme matarlo. Rey, este tipo es muy malo. Versículo 23. Y dijo el rey a Simei: no morirás. ¿Y el rey qué hizo? Si yo le preguntara, ¿qué representa Simei para el Hijo de Dios? ¿Sabe lo que nos enseñará Simei? Nos enseñará que el mejor camino para un ungido es el perdón. ¿El mejor camino para un ungido cuál es? Perdón. Ay, pastor, pero es que merece un espadazo. Sí. Pastor, pero es que usted no sabe lo que dijo, lo que hizo. Usted no sabe todo el daño que me ha producido. Usted no sabe todo el daño que esta persona me ha hecho. Sí, sí lo sé. Pero a pesar de todo, Simei, yo te perdono. Simei, yo no guardaré esto en mi corazón. Tenlo en tu memoria, pero no estará en mi corazón. Hoy, Simei, te perdono. Por esto, este fue el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque entendió que cuando Betsabé aparece, lo mejor que hay que hacer es correr a Dios. Porque entendió que cuando Absalón aparece, lo mejor que hay que hacer es adorar. Porque entendió que cuando Mefiboset falla, papá provee. Y porque entendió que cuando Simei se levanta contra ti, por más que te ataque, por más que te diga, lo mejor que puedes hacer tú es perdonar. Soy ungido, pero hoy estoy débil. Soy ungido, pero hoy estoy sufriendo. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque de pronto Pastor Betsabé está dando vueltas. Pastor Betsabé me está llamando. Pastor Betsabé se me apareció en el WhatsApp. Pastor Betsabé se me apareció en el Face. Porque alguien te quiere hacer caer y que desistas de lo que Dios colocó en tu vida. Alguien está contra ti. Alguien quiere dividir tu trono. Alguien te quiere quitar lo que Dios te ha dado. Escúchalo. No pelees por cargos. No pelees por títulos. No pelees por ministerios. El que te colocó ahí te sostendrá ahí. Simplemente adora. Adora. Mefiboset nos hará correr en momentos y creer que nuestro sustento depende de hombres. Porque en ocasiones nosotros decimos, uy, esta persona, yo sé que me puede ayudar. No, no coloques tu esperanza en Mefi. Coloca tu esperanza en Dios. Y por último, sin importar cuánto tiempo lleve Simei al lado tuyo, sin importar cuántas piedras te arroje, sin importar cuánta calumnia, cuántas palabras levante contra ti, escúchalo, nunca permitas que tu corazón se dañe por causa de Simei. Esta mañana Dios te trajo a este lugar para sanar tu corazón. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Aleluya. Y quiero detenerme un momentico, solamente un momento. Aquellas personas que en este momento están en este lugar, pasando su peor tentación. Estás batallando, hermano mío, en tu interior. Porque te has dicho, ¿de qué me ha valido guardarme para Dios? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve consagrarme? ¿De qué me sirve? Y apareció Betsabé. Y Betsabé te dice: ven, tengamos amores. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Quiero decirte, por más seductora que se vea la propuesta de Betsabé, corre a Dios. Y en esta mañana, de una manera muy especial, yo quiero levantar una oración por los matrimonios que hay aquí. Si estás al lado de tu esposo, al lado de tu esposa, por favor, toma la mano de ella, toma la mano de él, toma la mano, toma la mano. Toma la mano. Papá, yo quiero pedir en esta mañana protección por cada hogar. Papá, yo quiero pedir protección por cada matrimonio. Papá, yo quiero pedirte en esta mañana que tú guardes a tus hijos de toda tentación, a todo lazo que el enemigo quiera colocar en sus caminos, Señor amado. Toda Betsabé hombre o todo Betsabé varón, Señor, que pueda o quiera levantarse para destruir los hogares, yo en esta mañana, Señor, te pido que tú bendigas estas familias. Señor, bendice a los jóvenes que están en este lugar luchando con la tentación. Bendice a los muchachos, Señor, que se han visto seducidos a hacer cosas que no son agradables. Señor, guarda, guárdalos, papá, y coloca en ellos el temor tuyo. Escóndelos en el bendito y precioso nombre de Jesús. Escóndalo. Ahora escucha con tus ojitos cerrados. Escúchalo. Yo quiero orar en esta mañana por aquellas personas que han perdido cosas, por aquellas personas que les robaron la honra, que les quitaron el ministerio, que les quitaron un puesto, un cargo, una herencia, por aquellas personas que blasfemaron y dividieron. Escúchalo, yo quiero en esta mañana orar contigo y orar por ti y decirte esto: lo mejor que puedes hacer hoy es adora, porque el Dios que adora es el Dios que hará justicia por ti en esta mañana. No tienes que pelear, no. No tienes que levantarte en esta mañana contra nadie, no. Deja que papá peleará por ti. Simplemente dile a papá en esta mañana: yo te adoro, te amo. Señor, te amo a pesar de lo que está pasando. Señor, te amo desde mi desierto. Te amo aquí desde mi olivar. Señor, yo te amo. Señor, voy descalzo. Mi rostro está hacia abajo, Señor amado. Estoy arrastrando mis pies, Dios. Pero por más que estoy viviendo lo que vivo, hoy te digo simplemente que yo te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Por un momentico, ahí como está, levante su manita al cielo y dígale al Señor esta palabra. Dígale: hoy reconozco que solo tú eres mi proveedor. Díselo. Pídele perdón si en algún momento colocaste tu confianza en Mefi. Porque no es Mefiboset el que te sostiene. No es el hombre el que te sostiene. No es el hombre. No es la empresa la que trae tu provisión. No es el título el que te da el sustento. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Y aunque la gente se niegue, y aunque la gente te engañe, y aunque la gente te mienta, escúchalo, papá te va a sostener, papá te va a cuidar, papá te va a proveer, porque Él es tu padre y Él es el que te va a dar. No es el hombre, es Dios, es Dios. Y termino con esto en esta mañana, un minutico más. Por un momento te invito. Piensa en la persona que más daño te ha hecho. Aquella persona que caminó tu camino y caminó junto a ti, y lo único que ha hecho es agraviarte, es proferir maldición, es tratarte mal, es sacar tu pasado, es avergonzarte del pasado. Lo mejor que puedes hacer con esta persona hoy es... ¿Es qué? Suelta perdón en esta mañana. No guardes esto en tu corazón, no. Esto es parte de tu proceso, perdona. Es cierto que te hirió, es cierto que dijo cosas terribles, es cierto que te lastimó. Niños, perdona. Papá, en esta mañana, Señor, se suelta una unción de restauración en el corazón de tu pueblo. En esta mañana se suelta, papá, una unción de bendición en el pueblo. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra. Vamos a decirle, no hay nada que me enamore, no hay nada que me enamore más, no, no, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada.